5 minutos de la mañana. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la República Bolivariana de Venezuela y de otras partes del mundo que por ahí puedan estarnos escuchando. Esperemos que sí. ¿Cómo amanece usted? Jessica Dos Santos, buen día. Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, con ganas de seguir trabajando. Hoy es martes 18 de abril del año 2017. Yo todavía no me aprendo su nombre, el nombre del operador. José, ¿no? No, no es José, ni Jesús. No, tienes como cara de Pedro. Pedro Guevara. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Chévere. ¿Cómo pasó el cumpleaños, Pedro? Cumpleaños. Bien. ¿Trajo torta? Trabajando. ¿Y no le pidió la torta? No se acordó ayer de felicitarlo. Pero si yo no estoy conociendo, ¿cómo voy a acordar a su cumpleaños? ¿Verdad, Pedro? Bueno, yo esperaba que Pedro trajese torta hoy. Mira, nada, vale. Hay que traerle una torta a Pedro. ¿Verdad? Por lo menos... para que Pedro vuelva cuando le toque a otras vacaciones, pues si le gusta. Yo le pongo una horita en Word y se la imprimo. ¿En Word? Cruel. Charon Lara está en la producción. Charon es la encargada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Los productores son los encargados de buscar café, la agüita, la torta para los cumpleañeros. Claro, usted tiene que aprender esas cosas, Charon. El productor se destaca por esa bondad que tiene con los invitados, con los operadores. Recoge cable, le están diciendo. No, pero es que es así. Yo también sigo recoge cable, Charon. Y uno tiene, a los operadores uno se lo tiene que ganar, créalo. Si uno no se gana el operador, ay mamita, usted, su programa se hunde, ¿oyó? ¿Cierto o falso, Pedro? Es verdad. Es cierto. Mira, yo no sé dónde estaba yo metida, que ando con unas pullas. ¿Cómo se llama esto? Bueno, Vanessa. Yo no sé. Eso no es me como... haga decir ese tipo de comentarios así tan temprano. Creo que me ando pinchando con unas pullas, este suéter, no sé de dónde lo puse, y ando con como con ramitas y cosas así raras. Pero bueno, bueno, cosas pasan. El suéter se estaba camuflajeando usted. Bueno, el suéter viaja. Bueno, puede ser. Bueno, 8:07. ¿Por dónde nos pueden escribir los usuarios y usuarias? Bueno, escríbanos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y nos pueden enviar también correos electrónicos a surmientras@gmail.com. Las redes sociales me llevan loca. Vamos a saludar a alguien que no, a un grupo que nunca saludamos, pero siempre nos tuitea, a Conglomerado Productivo. Ahí está nuestra compañera, ex compañera de trabajo, Lindsay Tellería, y anda muy activa en las redes sociales y siempre nos ponen una foto, un mensaje bonito. Bueno, aquí nos está escribiendo @conglomeradoven. Asiste a la gran movilización contra el golpe que quiere perpetrar la derecha patria, pueblo activo en la calle en defensa de la patria. Bueno, esa actividad va a ser mañana. Bueno, empecemos por ahí entonces, porque ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo junto a la Milicia Nacional Bolivariana y desde allí precisamente hizo la invitación para que el pueblo se concentre el día de mañana, se movilice el día de mañana en una jornada que además ahora ha adquirido un carácter también internacional, porque además de nosotros estar aquí recordando la independencia, pues también 20 países del mundo van a estar realizando una jornada de solidaridad con Venezuela. Así lo decía el presidente Nicolás Maduro. Miércoles 19 de abril me ha dicho Diosdado, Darío Viva, que van a ser la más gigantesca marea roja que se haya visto en la historia de Venezuela y van a unir varias avenidas y autopistas de la Gran Caracas con el pueblo en paz en la calle gritando su consigna, el pueblo unido con su consigna. Me han dicho que van a unir el Palacio de Miraflores, todas las avenidas, toda la Avenida Bolívar y todas las avenidas de autopista hasta Plaza Venezuela y más allá. Me han invitado a participar y a quienes me han invitado les digo que ahí estaré, como siempre, con el pueblo en la calle el 19 de abril, que es fecha de patriotas, es fecha de revolución, es fecha anticolonialista, es fecha nuestra, los que amamos y sentimos esta nación. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro haciendo esa invitación también al pueblo venezolano mañana en esa gran movilización de las fuerzas patriotas. Se va a sumar también, Jessica, la Fuerza Motorizada Revolucionaria. Ellos van a hacer una caravana desde Petare, en el municipio Sucre hasta Plaza Venezuela, y en el municipio Libertador, para conmemorar esos 207 años del inicio de la independencia de nuestro país. Eso lo decía el ministro ayer de Transporte, Ricardo Molina, desde Radio Miraflores, y dijo que los compañeros del... los mototaxis o la fuerza motorizada van a arrancar esa movilización en dos puntos, la bandera y el otro es el rincón del taxista en el 23 de enero hasta llegar a Plaza Venezuela. Sí, dijo ayer el Partido Socialista Unido de Venezuela que van a ser bastantes los puntos de concentración. Mencionaban la avenida Bolívar y Plaza Venezuela, pero también decían que van a haber puntos de concentración en la avenida Universidad, en el Palacio de Miraflores, en la Plaza Oliari, y que también va a haber una gente que va a estar saliendo desde el Valle y desde Caricuao. También unos días atrás, el fin de semana, el vicepresidente Tarek El Aissami hablaba de un punto que iba a partir desde Petare, así que bueno, toda la ciudad de Caracas entonces se va a estar movilizando hasta la avenida Bolívar este 19 de abril, y bueno, ya el presidente confirmó su presencia. Vamos a escuchar entonces a Diosdado Cabello, Jessica, haciendo también esa invitación al pueblo venezolano. Las fuerzas revolucionarias del pueblo chavista estamos convocando para el día 19 de abril en toda Venezuela, pero especialmente aquí en Caracas. Vamos a tener una mega concentración y nos vamos a reunir y a concentrar desde la Plaza Venezuela hasta la Avenida Bolívar. Vamos a llenar la Avenida Bolívar de punta a punta, de patriotas, de pueblo, de gente que quiere la paz, de gente que quiere la independencia, de gente que lucha todos los días, que son los que están en los barrios, en las comunidades, de gente que no está dispuesta a vender su patria ni ofrecérsela al mejor postor. Es una fecha de independencia. Resulta contradictorio que algunos sectores opositores, cuya característica fundamental es la entrega de la patria a intereses extranjeros, estén convocando una manifestación el 19 de abril. Es un día de patriota, un día de patria, por eso nosotros lo celebramos de esa manera, y ahí estaremos en las calles de Caracas, prestos, alertas, pendientes de lo que ocurra, pendientes de las intenciones. Bueno, pendiente de las intenciones, y precisamente explicaba allí Diosdado Cabello, durante esa tradicional rueda de prensa del PCV, que existen algunos sectores de la oposición venezolana que quieren imponer una agenda violenta y que pretenden llegar hasta el centro de Caracas. Bueno, ellos han dicho que pretenden estar este 19 de abril en la Defensoría, en el centro de nuestra ciudad capital. Vamos a escucharlo. Quiero dejar claro que la oposición no va a entrar al centro de Caracas. No van a entrar al centro de Caracas. Si ellos quieren marchar, que agarren para allá, el este del este. Pero para acá, para Caracas, no van a venir a quemar a Caracas. No lo podemos permitir. Con los antecedentes que ellos tienen, no lo podemos permitir. Recuerden cuando llegaron hasta la fiscalía el 12 de febrero, iban a incendiar, del año 2014, incendiaron la fiscalía, incendiaron la dirección de la magistratura, incendiaron aquí mismo en La Baral, el Instituto Nacional de Nutrición, en una escaramuza nocturna. Han incendiado universidades, preescolares con niños adentro. Actos terroristas, esto no son juegos, son actos terroristas. A una muchacha aquí en la avenida Baral le dispararon ellos, le dieron un tiro en la clavícula, desde el lugar. ¿Cómo tú le respondes a alguien que en una protesta te dispare? Ahora nosotros, se lo hemos dicho a ellos, hasta el cansancio, para acá, para Caracas no van a entrar. Y cuidado si somos nosotros los que nos vamos para allá. Bueno, importante, ¿no? Preservar la paz, la estabilidad de la patria venezolana y bueno, no permitir tampoco que nadie venga con intenciones violentas de ningún tipo a afectar a quienes este 19 de abril van a hacer la movilización, la toma también de distintas avenidas de la ciudad de Caracas en defensa de la patria desde la revolución, y los sectores que no tienen permitidos venir al centro de Caracas harán también su movilización, su reunión, bueno, hasta donde se les ha dado permiso, ¿no? Esperemos que no se vayan a volver locos de ambición y locos de terrorismo a querer venir hacia el centro de la ciudad, porque ahí se va a concentrar la fuerza mayoritaria, revolucionaria, chavista. Entonces, bueno, hay dos convocatorias, una de la oposición, hecha a sectores, todavía ellos nunca definen, ¿no?, hacia dónde van a ir, qué van a hacer. Al final, cuando se concentran en algunos puntos, empiezan a hacer sus llamados a la violencia, y está la fuerza patriota y revolucionaria que está convocando al pueblo venezolano a llenar todas las avenidas y a concentrarse también en distintos puntos hasta la avenida Bolívar de Caracas. Así que esperamos que todo se desarrolle en paz, en armonía, que no caigamos tampoco de ningún lado a esos llamados de que pretenden perturbar también la paz del país. Donde ha estado también la cosa candela, Jessica, es en Paraguay, ¿no? Hace unas semanas atrás veíamos una situación terrible de mucha violencia en las calles de Paraguay, luego de esa solicitud y aprobación de una reforma constitucional para permitir la reelección de, en este caso, de los gobiernos, ¿no?, de los presidentes, y en tal sentido el caso de Horacio Cartes, que estaba imposibilitado si no se hacía este proceso dentro del Senado. De todas formas, ayer hubo un nuevo anuncio hecho por Horacio Cartes sobre su participación o no en estas elecciones. Sí, pues ha dicho Horacio Cartes ayer, después de todo el escándalo, las protestas, la quema del Congreso, un joven asesinado, decenas de detenidos, ha dicho Horacio Cartes el día de ayer que él ya no quiere lanzarse a la reelección. Lo hizo a través de una carta. Pero lo más curioso es que esta misiva ni siquiera va dirigida al pueblo paraguayo, sino que es una misiva que va dirigida, además a modo de explicación, ¿no?, como de rendición de cuentas, a Edmundo Valenzuela, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Dice el señor Horacio Cartes que él ha tomado esta decisión luego de reunirse con la alta jerarquía eclesiástica, y por eso le manda esta carta a la Conferencia Episcopal, donde dice que va a tener ese gesto de renunciar y que espera que esto sirva, palabras textuales, para la profundización de un diálogo dirigido al fortalecimiento institucional de Paraguay. A uno le suena raro, ¿no?, que después de tanto afán, él ahora renuncie, lo haga a través de una carta muy breve y además la dirija a la Conferencia Episcopal Paraguaya. Por allí hay algunas teorías que indican que ahora Horacio Cartes lo que va a intentar es postularse como vicepresidente, algo que sí está permitido. Puede ir cualquier otro a la figura de presidente, él va como vice y termina, bueno, siendo una especie de cortina de humo donde él igual lleva las riendas de la nación. Por lo menos esta es la teoría que está manejando la periodista paraguaya y amiga de esta casa, Desiree Esquivel. Vamos a escucharla. Comunicado, el presidente de la República, Horacio Cartes, lo compartió vía su cuenta de Twitter, específicamente al señor Edmundo Valenzuela, diciendo que renuncia básicamente a la reelección. Eso sí, al poco tiempo de darse a conocer este comunicado, los cartistas, específicamente la senadora Lilian Samaniego, en conferencia de prensa aseguró que el proyecto de enmienda no será retirado, así es que esto estaría jugando, inclusive está manipulando, por llamarlo de alguna forma, la información de que si es que Horacio Cartes renuncia a lo que es presidencia, se estaría tirando para ser candidato a vicepresidente. Esto obstante continuaría, recordemos que ya se desarrollaron dos mesas de diálogo, en la que la última no participó la oposición. Muchos están diciendo también que esta es una estrategia para que la oposición vuelva a participar en la mesa de diálogo. Esta parte de esas declaraciones de la periodista Desiree Esquivel el día de ayer acá en la Radio del Sur, y ella también comunicaba que hoy va a haber una protesta contra este proyecto de enmienda en la Plaza de Armas, justo frente al Congreso Nacional Paraguayo, y ahí también va a realizar el oficialismo una marcha luego de la comunicación que ha hecho el presidente Horacio Cartes. Hay que estar pendientes. Por ayer también nuestra compañera Leticia Marinoni nos enviaba una carta del Frente Guazú en lo que ellos defienden, esa enmienda, ¿no?, constitucional, que es rechazada por algunos sectores del pueblo paraguayo y que han también rechazado esa alianza de Lugo con Cartes para este proceso. Y bueno, ellos dicen que mantienen allí esa expectativa de que Fernando Lugo pueda candidatearse a la presidencia de la República, bien sea por esta enmienda o por decisiones que puedan estar tomando la Corte Suprema para que le dé libertad a Fernando Lugo para que se vuelva a candidatear. Así que hay que estar pendiente. Entonces hoy estará nuevamente caliente las calles de Paraguay, particularmente en su capital, frente al Congreso, para decir no a esa enmienda. Sí, atento, porque la última vez que hubo movilizaciones rechazando la enmienda, bueno, ustedes ya saben todo lo que ocurrió, la muerte de un joven y además toda la quema de algunos espacios de ese Congreso por la molestia que también ha sentido el pueblo. Otro país donde también se están haciendo cosas es Ecuador, Jessica. Ajá. Y está todo el proceso de verificación de las actas, de algunas actas electorales, algunos por una solicitud que hizo el partido Creo Suma, y se ha pronunciado el presidente Rafael Correa al respecto. Ha dicho que con el recuento de votos el CNE va a terminar con esa farsa que ha montado la oposición en torno a los resultados resultados de los comicios del pasado 2 de abril que le dieron el triunfo a Lenín Moreno. Así es, ¿no? Escrito a través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario Rafael Correa, que esta es una gran iniciativa del CNE para acabar con toda esta farsa, y ha dicho que la realidad es que piden imposibles legales con el único fin de victimizarse y seguir manteniendo, ¿no?, las calles encendidas. Sin embargo, pese a que todo esto se está realizando, está clarísimo, ¿no?, que el resultado es legal. Ha dicho allí el presidente ecuatoriano que igual este recuento va a ser público, transmitido en vivo, con la presencia de todos los sectores de la sociedad, y también van a estar allí las misiones internacionales. Pero otro tema que está buenísimo en Ecuador es que el próximo miércoles, mañana, se va a estar debatiendo en la Asamblea Nacional de Ecuador ese proyecto de ley de paraísos fiscales, ¿no? Un proyecto de ley según el cual ningún funcionario público ni dignatario de elección popular puede tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Recordemos que esto fue aprobado por el pueblo el pasado 19 de febrero. Más de un 54% de los ecuatorianos decidieron que esto sea así. Así que bueno, la Asamblea Nacional ya va a empezar a afinar los detalles en torno a este proyecto en la sesión del día de mañana, que es la sesión 445 de esta Asamblea. Y bueno, el proyecto va a contar con un informe también de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que previamente estuvo recogiendo opiniones y sugerencias de las distintas instituciones que pueden o tienen que estar de una u otra manera inmersas en este tema. Así que bueno, Ecuador da un paso adelante, además en un momento en que en nuestra región se están viviendo casos álgidos, acusaciones fuertes, ¿no?, en torno a la corrupción, y Ecuador, bueno, está buscando una manera de ser aún más transparente. Exactamente. Bueno, fíjate que ellos han solicitado, luego, según la nota emitida desde la Asamblea Nacional Ecuatoriana, han considerado modificar el texto del artículo 1 respecto al ámbito de aplicación de esta ley, para que se adecúe al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, de modo que esta ley se aplique para las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidor público. Además, prevé que el objeto de la prohibición de esta norma es la tenencia de bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, como decía la pregunta que se le hizo al pueblo ecuatoriano, y se incluye un artículo para que el Servicio de Rentas Internas, en su calidad de entidad nacional, sea el autorizado en ese proceso de recaudación tributaria y sea responsable de emitir esa lista de países o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Va a haber un año de gracia, una vez la ley ya esté vigente, para todos los servidores públicos o dignatarios de elección popular, para que cumplan con las disposiciones de la ley y puedan incorporarse al listado o salir de esos países que han sido incorporados al listado como paraísos fiscales. Así que interesante el debate que se va a dar a partir de mañana. Está buenísimo, pero también hablando de corrupción, tenemos que comentar las últimas declaraciones en torno a Brasil. Como todos saben, bueno, se creó todo un escenario para darle un golpe a Dilma Rousseff en Brasil a través de, bueno, la vía del Senado brasileño, pero ahora se ha logrado comprobar a través de investigaciones, incluso de una lista publicada por el Supremo Tribunal Federal, que de esos diputados que votaron en contra de Dilma Rousseff, o sea, que aprobaron ese impeachment y terminaron destituyéndola de su cargo, la mitad están inmiscuidos en casos de corrupción, ¿no? Esto es llamativo porque además el actual presidente de facto, Michel Temer, admitió el día de ayer que todo ese impeachment y todo ese juicio, pues, que le hicieron a Dilma Rousseff fue en realidad por venganza. Fue un chantaje propuesto por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, así palabras textuales de Michel Temer, quien admite que se prestaron para hacer esto motivados precisamente por un chantaje que les hiciera Eduardo Cunha, quien tenía, bueno, ansias allí de vengarse de Dilma Rousseff. Parece una novela, ¿no? Pero todo esto está ocurriendo a lo interno del gigante del sur y está complicándole el panorama al pueblo, además, porque se ha caído en esa especie de ingobernabilidad y lo poco que se gobierna es para mal. Ya vimos cómo ha bajado la economía, cómo ha crecido la tasa de desempleo, cómo no se está atendiendo las necesidades de los sectores menos favorecidos. Así que, bueno, el pueblo está pagando precisamente todo esto que parece una tragicomedia. Exactamente. Bueno, son las 8:25. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hay muchas otras noticias para comentar. Ustedes también pueden visitar desde tempranas horas, todo el día, nuestro portal web www.laradiodelsur.com.be. Vi que Quique, que está ahí activo, ha montado una foto del presidente Evo Morales. Bueno, activo. Ayer lo veíamos dando esa rueda de prensa. Antes de empezar el programa, estuvo Evo Morales ofreciendo una rueda de prensa que ustedes la escucharon aquí en la Radio del Sur, luego de esa operación, y hoy hay unas fotos bien chéveres de Evo jugando fútbol, y dice arroba la Radio del Sur, luego de su exitosa operación, el presidente arroba Evo es pueblo, vuelve a su acostumbrada práctica deportiva en el fútbol sala, y ahí está Evo con su camisa de la bueno, se cumplieron los tiempos, ¿no? Habían dicho 14 días para que Evo pudiese dar discursos nuevamente, bueno, ya los dio, habían hablado de estas semanitas de reposo absoluto, bueno, ya se acabó, y ahí está Evo. Entonces, ¿cómo le gusta jugar fútbol? Futboleando. A Chávez le gustaba jugar béisbol y a Evo le gusta el fútbol. Cosa de verdad. Mandatarios activos. No, pero Evo juega chévere. Sí, juega muy bien. Sus partidos. No es Maradona, pero ahí va. Está bien, vale. Voy a ti, Evo. Voy a ti. Yo también. 8:26. Muy contenta por ver a Evo activo nuevamente en las calles de Bolívar. 8:26. A la pausa. Agárrate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mira quién 4 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted se comunica con nosotros a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. Eso es nuestra mensajería de texto. También tienen el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Aquí hace ratico en el Twitter estuvo Reca Briceño comentando un tema que tuvimos ayer con Urobaldo Oropesa, el tema de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz en México, y ella dice: de esto no sabe nada la OEA, que solo se interesa por la protección de terroristas de la oposición en Venezuela. ¿Por qué será? Y bueno, a propósito de lo que decía Urobaldo Oropesa, de cómo el estado de Veracruz es uno de los estados donde más homicidios de periodistas hay, con un crimen bien organizado, y es un estado además corrupto. Así que saludamos a Rebeca Briceño, que está en sintonía y nos comunica eso vía Twitter. ¿Usted le ha llegado un mensajito? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios, nos dicen: buenos días, ¿a cuánto tiene que llegar el precio de carne, de pollo, de queso para que el gobierno tome medidas? Dice Miguel González en este mensaje. Por acá también nos mandan: buenos días, los escuálidos son tan abusadores que no respetaron ni a los muertos. En Los Teques se metieron al cementerio, profanaron las tumbas y quemaron las urnas. Lo comentábamos el día de ayer. Nos dicen: buenos días, soy Zuleima Jiménez desde Amazonas, Puerto Ayacucho. Aquí estamos sin comida, el CLAP no está funcionando, son puros escuálidos, dice acá este mensaje. Por acá también nos dicen: hola, el pueblo de Chávez y la patria va a marchar mañana por la independencia, la libertad y la soberanía, dicen. También nos comentan: buenos días, es Enrique Sánchez de Valencia. Los diputados de la Asamblea se van por todo el mundo a hablar mal de su propio país. Luego el gobierno les jala las orejas y sí se ponen a llorar. No más tregua porque son unos sinvergüenza. Bueno, son las 8:36 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hace unos minutos estábamos chequeando una información que señala que la MINUSTAH, esa famosa misión de la Organización de Naciones Unidas, ha dicho que va a finalizar su presencia en Haití. Lo va a hacer el 15 de octubre, ¿no? Este es el acuerdo al que han llegado luego de 13 años de estar presentes en Haití y no dejar absolutamente ningún saldo positivo, sino por el contrario, salir denunciados por abusos sexuales, por llevar el cólera a este pueblo. Pero bueno, por fin decidieron que el 15 de octubre se van. Sin embargo, ahora están diciendo que van a dejar una nueva misión, una misión llamada MINUJUS, y se va a estar centrando supuestamente en acompañar a la policía. Van a estar teniendo allí unidades policiales, agentes, todo esto lo ha dicho, además lo ha confirmado las propias Naciones Unidas, así que vámonos a intentar entender qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante en la tan golpeada y heroica Haití. Cruzamos en moto por Centroamérica y el Caribe. En Haití nos está escuchando un amigo de esta casa, quien extrañábamos bastante, Tan Dupain. Él es periodista independiente y en varias oportunidades con él hemos hablado sobre la situación de lucha y resistencia del pueblo haitiano. ¿Cómo estás, Tan? Bienvenido nuevamente a la Radio del Sur aquí en Venezuela a través de esta comunicación. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Etan. Bueno, Etan, queremos profundizar contigo, que nos ayudes a entender de qué se trata esta nueva jugada, ¿no? Se va la MINUSTAH en octubre, pero ahora hablan de esta MINUJUS. ¿De qué se trata esto? Se trata de una nueva misión, pero en realidad ello no cambia el capítulo 7, que significa que la misión todavía es militar, porque bajo el capítulo 7 de la ONU es que ellos pueden mandar a su soldado a Haití en cualquier momento, porque solamente es un cambio de forma, es un cambio en tema de que hay menos soldados, pero en al mismo tiempo, ellos pueden mandar soldados a Haití en cualquier momento, porque hay que cambiar la misión militar. Y para la mayoría de los haitianos, ellos no entienden por qué sigue una misión militar, una misión de ocupación para muchos en Haití. Porque hasta ahora lo que recibimos de la MINUSTAH es el correrá, es violación de menores, es violación de mujeres, es muy, muy complicado. Es que la misión crea más, la misión lleva más cosas malas en el país que bien. Tan, cuéntanos sobre esa también impunidad, ¿no?, vigente por los casos que se han vivido también junto a la presencia de esa MINUSTAH en Haití. Tú mencionas ahí el caso de cólera, la ONU reconoció todo el daño causado por las tropas de la MINUSTAH en Haití por ese caso, pero también hablas de la situación de violencia y violación a mujeres, a niñas, incluso a jóvenes, ¿no?, por estas tropas de ocupación. ¿Qué ha pasado en lo judicial? ¿Qué ha ocurrido con cada uno de esos casos que ha sido además denunciado por el propio pueblo haitiano? ¿Ha habido verdaderamente una atención a cada uno de esos casos? ¿Se ha hecho justicia o hay total impunidad al respecto? En la realidad es que la ONU está funcionando bajo total impunidad, ¿okay? Porque sabes que cada soldado de la ONU, cada funcionario de la ONU, ellos tienen inmunidad. Y bajo esta inmunidad, ellos están haciendo todo lo que quieren, porque por el cólera, ellos no quieren ir al corte con los abogados de las víctimas. Ellos dicen que tenemos inmunidad y sabemos que llevamos el cólera en el país, pero al mismo tiempo no nos vamos a hacer ni nada. Y Es la ONU en todo el mundo, es lo que hacen ellos en África, en Asia, en Haití, en todo el mundo. Es que con el tema de violación de las mujeres, es que hay una investigación de AP que salió hace unos días, que donde es claramente que los soldados de la ONU, ellos son implicados en violaciones de menores, ellos en prostitución. Es muy, muy, muy complicado. Es por eso la misión de la ONU en Haití su popularidad es muy, muy bajo. La gente que soporta a la ONU es la gente que alquiler casas, que alquiler terrenos a los soldados. Al mismo tiempo, económicamente, eso afecta mucho a Haití, porque los precios de un cuarto es muy, muy, muy, muy, muy caro, porque los soldados, los funcionarios de la ONU, ellos tienen mucho dinero para pagar. Por eso la gente pone los precios muy altos. Y ahora la clase media de Haití no puede ni pagar para nada. Y ahora la inflación está matando a la clase media. Es que En todo sentido, la misión es algo muy, muy complicado para ellos. Bueno, también allí quisiéramos hacer contigo, Etan, un recorrido también por cómo se encuentra Haití en estos momentos. Se supone que esta misión, por ejemplo, tiene estos 13 años en Haití para ayudar al pueblo haitiano. Sin embargo, ¿cuál es el estatus del pueblo haitiano en estos momentos? Ya que lamentablemente se convierten en noticia cuando ocurre un desastre natural, pero con el paso del tiempo, o cuando hay un proceso electoral, pero con el paso del tiempo se van olvidando de la situación en Haití. La situación en Haití es muy calma ahora. Hay un presidente, hay un gobierno, y la gente está esperando a ver lo que va a pasar. Y con lo que tiene que ver con la ONU es que ellos están fallando en su misión, porque todavía tenemos como 14.000 policías para todo el país. Imagínate, en 13 años, ellos gastan casi 10.000 millones de dólares y la cantidad de la policía no ha aumentado mucho. El plan de la ONU era ayudar a profesionalizar y a aumentar la cantidad de la policía, pero hoy es que no, ellos no han realizado este sueño de aumentar la cuota de la policía. En Haití hoy hay una situación de hambre que es muy, muy, muy grave, porque después del huracán Matthew, que destruyó gran parte en el sur del país, es muy, muy difícil para la mayoría de las personas de comprar comidas, porque es muy, muy, muy, muy caro las cosas. Y sabes que el sur del país era donde que muchos haitianos continúan a practicar la agricultura, pero después del huracán, casi 100% de las cosechas fueron destruidas por el huracán. Y la situación es muy, muy, muy, muy complicada, pero ahora es muy, muy, muy estable, porque la gente está esperando a ver lo que va a pasar con el nuevo gobierno, y no sé qué va a pasar en el futuro. Etan, no sé si ustedes ya tienen información de cuándo estarían llegando o cómo se constituiría también esa tropa de la MINUSUD a Haití, y además si ya tienen información de cuáles países estarían siendo parte de esa nueva misión. Pienso que ellos dicen que ellos van a dejar 1,000 agentes de la policía en Haití para apoyar el proceso de derechos humanos, pero sabemos que eso es palabras, y no sé, hasta ahora no hay quienes van a estar en el control de esta misión, pero sabíamos que Canadá era muy interesado a dirigir la misión en caso que Brasil no quiere continuar a liderar la misión, pero hasta ahora no tenemos todos los detalles sobre quién va a ser parte de esta misión. Bien, Etan, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un abrazo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Ya estaba Etan Dupain, periodista independiente desde Haití, acercándonos a esa realidad, ¿no? Nosotros celebrábamos cuando Antonio Guterres, el nuevo secretario general de Naciones Unidas, decía, además a través de su cuenta en Twitter y a través de distintos anuncios publicados en los medios de comunicación, que la MINUSTA salía de Haití luego de 13 años de lo que ellos consideraron, bueno, una labor importante, más allá de toda la situación generada por sus tropas de ocupación, que es lo que realmente es la MINUSTAD. Y luego, cuando se empezó a profundizar en la noticia, lamentábamos, y particularmente creo que nosotros lo hacíamos así por todo lo que ha ocurrido en Haití con esta presencia de la MINUSTAD, lamentábamos que se hubiese propuesto esta nueva misión, la MINUSUD, que, como bien nos está diciendo Etan Dupain, va a estar constituida por fuerzas policiales. Por ahora solamente hay 14.000 policías en Haití, cuando una de las labores que tenía la MINUSTAD era contribuir en la creación de un sistema de seguridad con el cual no tenía el pueblo, el que no tiene el pueblo, profesionalizar al pueblo haitiano en esas destrezas y luego salir, ¿no? Se suponía que esa era una de las misiones que tenía la MINUSTAD. Eso no se conquistó, se gastaron 10.000 millones de dólares y no se hizo nada. Pero además, Jessica, la particularidad de que todavía se desconoce qué países van a estar conformando esa MINUSUD. Recuerden que la MINUSTAD están países en nuestra América Latina, lamentablemente sí participaron en estas acciones con una visión de acompañamiento, de sentir que esa era una labor social por un país como Haití que tanto requiere la ayuda, pero nosotros sabemos lo que ha sido, ¿no? Fíjate, Jessica, datos que se revelaron recientemente, son más de 2.000 denuncias contra los cascos azules y otros personal de la ONU por abuso y explotación sexual en todo el mundo, no solamente en Haití. 300 de esas denuncias son de menores de edad que fueron registrados en un reporte de la agencia AP. Ese informe revela que en Haití, por ejemplo, existió una red de abuso infantil perpetrada por los cascos azules. Y en medio de eso está la situación del cólera, ¿no?, que fue generado por las tropas nepalesas en Haití de la MINUSTAD, y que, como bien decía Etan, bueno, como tienen inmunidad, muchas de esas tropas o esos funcionarios no van a juicio, se van del país y punto. Exactamente, pero además tenemos que ponerle atención a quiénes van a ser los países que integren, como tú dices, esa MINUSCU, porque ahí mencionaba, están por lo menos a Canadá. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es precisamente el interés, por ejemplo, de Canadá en una nación como Haití? Bueno, terminar también de ejercer saqueos, ¿no? Y nosotros tenemos que, bueno, estar atentos con esa situación allí. Además, bueno, en nuestra región, lamentablemente, Brasil es uno de los países que más contingente de hombres puso allí, igual como lo ha hecho Uruguay. Y que también es uno de los países que más hombres ha colocado en Haití, y lamentablemente, bueno, no han servido para nada, ¿no? Ha sido como una especie de excusa perfecta, todo el terremoto, la inestabilidad política para la penetración de estos sectores que no han dejado ningún saldo positivo, ¿no? Se les acusa, como tú mencionabas, de introducir la epidemia del cólera, también de todo el tema de los abusos sexuales, pero además nosotros tenemos que plantearnos que todo el dinero que va para mantener esas tropas en ese sitio es un dinero que pudiera utilizarse en estos momentos para ayudar a Haití al rescate, que por cierto le prometieron y le prometieron supuestamente además 14 mil millones de dólares luego del terremoto, y no ha llegado nada, y si llegó, pues no llegó a las manos del pueblo, ¿no? Y el dinero más bien se destina a tener a esas tropas allí, que además hay que comentar que la ONU realizó en sus primeros 40 años de vida 13 misiones de paz, y las 13 misiones de paz tuvieron los mismos resultados tan terribles como está teniendo esta MINUSCU en Haití. Además, supuestamente hoy en día existen 18 operaciones de paz que están alrededor del mundo. Existe por lo menos especies similares a esta MINUSCU en Liberia, en la República Democrática del Congo, en Kosovo, en el Líbano, y ninguna ha dejado saldos positivos. Por el contrario, todas tienen las mismas denuncias de lo que está ocurriendo en Haití. Entonces, porque esto es un tema también tan silenciado, ¿no? Es algo que tenemos que consultarnos. Antonio Guterres decía, cuando asumía la Secretaría General de la ONU, que él no iba a permitir que se siguiese utilizando la bandera de las Naciones Unidas para hacer este tipo de accionares. Pero tiene décadas siendo así y no se habla de esto, ¿no? Entonces hay que ponerle el ojo, porque realmente hay denuncias graves, graves, y además donde se instalan estos cascos azules, ellos se les construye una especie de estructuras que llaman las Corimet, que son una zona donde ellos sí tienen luz, sí tienen agua potable, conexión a internet 24 horas, salas con televisión, que a la vez, bueno, en HD y en qué sé yo, gimnasios, consultorios médicos, cualquier tipo de privilegio que no tienen los pueblos, que son pueblos que están azotados y que son pueblos que están en las peores condiciones. Entonces hay que ponerle también el ojo a eso, porque los militares se suman a este tipo de operaciones para obtener grandes cantidades de dinero, de dólares. Bueno, y el señor Antonio Guterres sabe de esas violaciones. Lo sabe, la ONU lo sabe. Él mismo lo dijo en el año 2015, antes de ser secretario general de la ONU, y decía, digámoslo con una sola voz, no toleraremos que nadie cometa o consienta la explotación ni el abuso sexual, no permitiremos que nadie tape estos delitos con la bandera de la ONU, a lo que tú hacías referencia. Pero tú mencionabas el caso Canadá, y antes de irnos a la pausa, recordamos un tema que tiene Haití siempre en la mira, más allá de la posición geopolítica que tiene Haití, y por eso la presencia de la MINUSCU que llegó cuando sacaron a Jean-Bertrand Aristi, ¿no? Uh-huh. O sea, no fue que la MINUSCU llegó a Haití por obra y gracia y lo pidió el pueblo, no, sacaron, le dieron el golpe a Jean-Bertrand Aristi, presidente electo haitiano en el año 94. Cuando lo sacan, dice la ONU, no, para restituir el gobierno de Aristi, nosotros tenemos que mandar unas tropas para que se calme el pueblo y se acabe la matanza y la guerra civil que se impuso. Y eso nunca ocurrió, pasaron 13 años, Jean-Bertrand siguió viviendo fuera de Haití, exiliado, obligado al exilio, porque lo sacaron un avión. Los que conocen esa historia recordarán lo que ocurrió con Jean-Bertrand Aristi, y posteriormente, después de muchos años, que él pudo volver a Haití, ¿no? Pero nunca fue porque la ONU, con sus cascos azules, lo lograra. Canadá tiene mucha participación dentro de lo que son los cascos azules, como tú decías, Jessica, porque es uno de los países que está presente en las concesiones mineras a cielo abierto que se han hecho de oro y cobre, que se hicieron desde el año 2012 en Haití. Lo hizo el director de ese entonces de la Minería Nacional, Lunel Remereis, quien decía que ese país de unas 10 millones de habitantes necesitaba inversión extranjera de explotación de ese oro y ese cobre para poder resarcir la situación económica. Eso no ha ocurrido, ya esas empresas están allí haciendo todas las exploraciones y se dice que Haití tendría, una vez comience la explotación, porque todavía están en esa etapa de exploración y evaluación de las riquezas, tendría por lo menos metales preciosos con un posible valor de hasta 20 mil millones de dólares. O sea, pareciera absurdo pensar que las tropas están ahí para proteger más a los minerales que al pueblo, pero es así, ¿no? Están protegiendo realmente las riquezas para que se los lleven otros, el saqueo al que nos han acostumbrado lamentablemente este tipo de acciones. Vamos a ir a la pausa, 8:55 minutos de la mañana, viene el avance informativo, le agradecemos a Sharon que nos trajo cafecito, seguramente lo hizo Emily, así que muchas gracias. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, valores en la Radio del Sur. En CNN Español creemos en el papel esencial que la libertad de prensa juega en una democracia sana. El gobierno de Venezuela ha sacado nuestra señal de televisión del aire en el país. CNN defiende el trabajo periodístico de nuestra cadena y también nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, Venezuela ha experimentado una serie de ataques informativos dirigidos a socavar la estabilidad política de la nación. Estos ataques, direccionados contra la Revolución Bolivariana, se erigen entre una política internacional contra la nación caribeña, utilizando uno de los brazos más poderosos del imperialismo, CNN. Este domingo, a las 8:30 de la noche, hora de Venezuela, acompáñanos a develar las campañas de guerra sucia creadas por CNN en el mundo y su constante ataque contra la Revolución Bolivariana. Domingo a las 8:30 de la noche, hora de Venezuela, CNN, brazo imperial del ataque mediático contra Venezuela. Revolución indígena en Bolivia. En Bolivia avanza la construcción de un tren bioceánico que conecta las costas del Atlántico con el Pacífico. Escuchemos al presidente Evo Morales. Nuestro ministro de Obras Públicas ha viajado a Alemania, a Europa, garantizar grandes inversiones, junto al ministro de Obras Públicas también de Paraguay y de Perú. ¡Qué buenas noticias! Tenemos garantizado inversiones para integrar, mediante el tren bioceánico, integración. Revolución indígena en Bolivia. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El punto para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik, El Punto, de lunes a miércoles, a las 4 de la tarde. Hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Avance de noticias, voces del sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, les saluda María Gabriela Rodríguez, de inmediato entramos en materia informativa. Las tensiones políticas y militares en la península coreana se han visto incrementadas después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, confirmara la intención de Washington de seguir presionando a Pyongyang. Así lo explicó el periodista de Rusia Today, Semyon Senderov. Pues las declaraciones no parecen ir en disminución, pues están todos en alerta, están hablando pues sobre esta situación. El medio de Corea del Norte, Mike Pence, viajando precisamente por la región, parece que está pues tratando este tema con mucha atención. Decía que la paz viene a través de la fuerza. Es, según él, como Estados Unidos está acostumbrado pues a resolver la situación, porque él hablaba con los representantes de Japón y decía precisamente que Washington estaba dispuesto de solucionar eso de manera pacífica, pero a través de la fuerza. También se ha referido a las declaraciones del presidente estadounidense, quien, según él, ha dejado claro que la paciencia de Estados Unidos y sus aliados en esta región se ha agotado. O sea, estamos ante una situación límite, según lo presenta Washington. En este sentido, el periodista Senderov señaló que las últimas declaraciones de autoridades de Corea del Norte demuestran que este país no está dispuesto a ceder ante Estados Unidos. Sí, de verdad, Corea del Norte también lanza mensajes muy contundentes. Por ejemplo, el viceministro de Exteriores en una entrevista decía que van pues a llevar a cabo más pruebas de misiles semanal, mensual y anualmente. O sea, no están dispuestos a detenerse en esa situación, porque como te acuerdas que hace poco lanzaron un misil, que ese lanzamiento fue fallido, pero la provocación sí tuvo éxito, ¿no? Porque también estallaron muchas declaraciones a nivel internacional, también entre los miembros, por ejemplo, de la ONU. Parte de la información a esta hora, cerramos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya se habían movilizado más de 11.600.000 compatriotas en sus actividades de recreación, compartir, descanso. 11.600.000, las grandes mayorías de este país, apostando a la oración profunda en esta Venezuela bolivariana, en que hemos aprendido a orar con profundidad, con autenticidad, con el corazón a nuestro Dios y a su Hijo, Señor Redentor, Cristo el Liberador. 11.600.000 personas. Y más allá del intento de sabotaje de la Semana Santa, cosa única, nunca antes vista, yo parto de la tesis de que la derecha venezolana, la oposición venezolana, se metió en un callejón sin salida y están estrellándose una, dos y tres veces en el mismo callejón sin salida que se metieron hace 4 años, cuando el pueblo nos dio el triunfo presidencial, en el mismo callejón sin salida que se metieron hace 15 años, cuando el golpe de Estado del año 2002. Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.37, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Africa, they don't want to be done, but not more than Africa. Maple Service, Beer Master, Maple Service, Beer Master. Mama Africa, National Seal, I love you all, no more than I know. As far as my eyes can see, there's no other place like these. Mama Africa, I am coming home. The Mama Africa, Papa, coming home. Mama Africa, I feel it forever. Me mama fi no papa, me go dwell long young Eden. Dem kind of fear. Me now let me mama fi no papa, come in no set. Mama Africa, I feel it forever. Me now let me mama fi no papa, me go dwell long young Eden. Dem kind of fear. Zambia connected to Zimbabwe, Zimbabwe connected to Botswana, Botswana connected to South Africa, South Africa connected to Mozambique, Mozambique connected to Tanzania, Tanzania connected to Kenya, Kenya connected to Somalia. Mama Africa, I'll tell you forever. Me now let me mama be no papa. He go to end on no G-Day. Yeah, fine and dear. Me now let me mama be no papa. Come in, say, Mama Africa, I'll tell you forever. Me now let me mama be no papa. He go to end on no G-Day. Yeah, fine and dear. If I look on the map of Somalia, protecting the borders of Ethiopia, the man in war bring us on the tender, the Lion of Judah don't set me harder, to protect the heart from the invaders. Let them try, Ghana have to let me cover, if them try, Kenya to let me cover. Now, we're going to the place, hey! As far as my eyes can see, there's no other place like this. Mama Africa, I am coming home. As far as my eyes can see, there's no other place like this. Mama Africa, I am coming home. Estamos, amigas, Haitian, Coming Home. Bueno, un tema que llega desde Haití, un homenaje también que le hace este cantante haitiano a África, ¿no? De donde vienen muchas de nuestras raíces también, y esa resistencia, particularmente ese pueblo haitiano que lucha. Así que le dedicamos esa canción a ese pueblo de Haití, que vive aquí también en Venezuela, que vive en nuestra América y que vive también resistiendo desde la isla, una isla maravillosa, pero que ha sido impactada por esas tropas de la MINUSTA, donde hay presencia de tropas, lamentablemente, con fuerzas de nuestros países, países aliados, Uruguay, Brasil, Bolivia y otros países están allí. Así que, bueno, un llamado a la conciencia también, ¿no? A estudiar bien hacia dónde estamos mandando nuestros contingentes para no convertirnos en ocupantes de países que están luchando por su libertad. ¿Usted tiene mensajes, Jessica Dos Santos? Sí, por acá nos están diciendo los usuarios, hay muchos mensajes. Acá nos están diciendo, hola, muy buen día, Corea del Norte es un país que se hace respetar y no le tiene miedo a los gringos, por eso se lo han pensado antes de tratar de invadirlos, dice por acá este mensaje, que por cierto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte se pronunció el día de ayer. Y dijo allí que van a estar llevando a cabo más pruebas con misiles, que lo van a seguir haciendo como durante todo este tiempo, semanalmente, mensualmente y anualmente. Y le han advertido ellos también a Estados Unidos que sean prudentes con sus declaraciones, y que bueno, si no lo son, pues entonces habrá una guerra total, ¿no?, de frente la República Popular Democrática allí de Corea. Así que bueno, vamos a ver cómo deviene todo este ir y venir de declaraciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Uno de los países, Jessica, donde hay menor, o creo que es casi nula, la tasa de violencia, ¿no?, en las calles. O sea, es un país socialista, revolucionario a su modo, tiene unas altas tasas también de educación, un pueblo que no carece ni tiene problemas con el tema de la alimentación, produce sus propios alimentos, no ha generado ningún tipo de injerencia contra otras naciones. Bueno, tendrá sus particularidades como país, se cuida mucho, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero cuando uno quiere ir a Corea le ponen un montón de peros y cosas por el estilo. Bueno, en Estados Unidos no le ponen ese pero, no se los ponen, o para pedir la visa. Yo estaba leyendo que hoy Donald Trump, por ejemplo, va a firmar una nueva orden ejecutiva destinada a endurecer los requisitos para conceder visas a trabajadores extranjeros de alta calificación, principalmente en ciencia, ingeniería y tecnología. Él no quiere gente preparada de otros países en su país, él quiere, y eso es lo que ha estado diciendo Donald Trump desde que era candidato, preservar esos trabajos de alto profesionalización para su pueblo, para su gente, bueno, para los que tengan capacidad más para estudiar en Estados Unidos, dárselos a ellos. Y si usted, que va con aspiraciones de irse a vivir en Gringolandia, diciendo, es que soy ingeniero, ya a mí me van a abrir las puertas porque yo estudié, no, papito, o sea, espere hoy sentadito y vea cómo Estados Unidos va a través de su presidente Donald Trump, a radicalizar esa posibilidad de que un profesional trabaje como debe ser, con su título, ¿verdad?, luego de tantos años de estudio, trabaje con ese título al interno del país, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque la gente, yo no conozco Corea del Norte, pero bueno, he leído bastante, y hay gente que dice, no, lo que pasa es que en Corea, sin conocer Corea, pasa que en Corea hay una dictadura. ¿Usted estuvo allá alguna vez? Exacto, no, yo estaba viendo este fin de semana un documental allí sobre Corea del Norte, y decía, había datos interesantes, ¿no? Decía, por ejemplo, que es un país donde no existen impuestos de ningún tipo, es un país donde no existe el crimen organizado, no existen mafias. Se hablaba allí también de la ausencia de drogas, bueno, está el alcohol y el tabaco, digamos, como de las drogas legales, pero la ausencia de otro tipo de drogas. Se mencionaba, por ejemplo, que los trabajadores son los propietarios de sus propios medios de producción y, bueno, participan en la toma de decisiones, tienen derecho a las vacaciones que son pagadas por el Estado, y además el Estado les garantiza incluso que puedan acceder a balnearios, a casas de descanso. También dice por allí que no hay prostitución en Corea del Norte, tampoco existe ni la pornografía ni esa denominada prensa rosa, ¿no? Esas prensas faranduleras, etcétera, ¿no? También dice, bueno, la vivienda es garantizada por el Estado, es una vivienda que se da de forma totalmente gratuita, no hay personas en situación de calle, tienen libertad de creencia religiosa, bueno, cosa que si fuese tan el infierno, como dicen, bueno, no habría esto, ¿no? Tienen medicina preventiva, eso estuvo buenísimo, ellos hablan de un 60% de medicina tradicional y el otro 40% es el que hace énfasis en la medicina occidental. Tienen a un médico por cada 130 familias y de esta manera, bueno, buscan garantizar la sanidad pública y una sanidad de calidad, ¿no? Además, el Estado también se encarga de formar a esos médicos. Tienen presente todo el tema del deporte, está entre la planificación, las cosas que planifica el Estado. Así que, bueno, tiene puntos interesantísimos, ¿no? Además, el propio Estado también le da a los ciudadanos, estén trabajando o no, les da, por ejemplo, el arroz, que forma parte de sus platos típicos, los huevos, lo que ellos llaman el tofu, les garantiza, ¿no?, toda una serie de alimentos. Las jornadas laborales es de máximo 8 horas diarias, se trabaja de lunes a jueves, el viernes es un día de trabajo voluntario y se respeta el sábado y el domingo como días de descanso. Tiene cosas bastante interesantes sí. allí que uno pudiese ver. Claro, todo esto, ¿no? Los pros y los contras uno lo ve, por supuesto, desde la distancia, ¿no? Claro, desde el occidental. Desde lo, exactamente, ¿no? Desde nuestra visión occidental, bueno, que es occidental, nos guste o no, impuesta o no. Y uno lo ve, bueno, y lo analiza desde aquí cada quien, ¿no? Con esa perspectiva. Pero, bueno, tiene cosas interesantes que uno pudiese hurgar más allá de lo establecido y lo que te imponen a saber, ¿no? En torno de Corea del Norte, que además lo único que uno escucha es, bueno, bombas, guerras, bombas, guerras, ensayos, bombas, guerras, y nadie dice más nada de Corea del Norte. Y las mentiras de supuesto ejecuciones extrajudiciales, ajá, que hace el gobierno de Pyongyang, y que agarró y masacró, y los perros se comen a la gente, y después se aparece la gente viva. O sea, una cosa increíble. Por ahí habían matado a una cantante, y de repente la cantante apareció. O sea, hay una guerra mediática. De repente apareció cantando en otro lado, bien divino. Sí. Pero se la habían comido unos perros, a otro también, a políticos, los habían masacrado en el mar. Bueno, cualquier cantidad de mentiras que lanzan, y después Pyongyang, bueno, dice, bueno, aquí está. Además que Pyongyang no necesita defenderse de la mediática porque les causa hasta gracia la cosa, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, el gobierno coreano, norcoreano, vamos a decirlo así, porque lamentablemente dividieron al país los gringos, dividieron el Corea del Norte y Corea del Sur, pero es el mismo pueblo, los socialistas no andan en una necesidad de contar que son ellos, porque ellos ya tienen todo ganado, porque su revolución se constituyó, se estableció, y la única enemigo que ellos, al cual han decidido responderle, es a Estados Unidos, cuando logra Estados Unidos emitir algún tipo de decreto o acción o proyección. De resto es lo que tú dices, nosotros vamos a seguir haciendo nuestros exámenes, evaluaciones y tal, puede estar uno no de acuerdo con las cuestiones nucleares, pero ellos siguen haciendo sus labores y no le prestan mucha atención a la mediática internacional. Vamos a presentar a esta hora de la mañana, 9:15, esta columna, Un Fantasma Recorre Europa, haciendo también análisis sobre esas elecciones en Francia, que ya faltan pocos días para que se ejecuten. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales francesas, cuya primera ronda se celebrará el 23 de abril de este año. La mayoría de los medios internacionales que cubren la campaña resaltan el hecho de que Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional de extrema derecha, va primera en las encuestas, y se dedican mucho tiempo a discutir sobre esta cuestión, sobre si estamos ante el auge del fascismo en Francia y todo lo demás. Sin embargo, en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido otro fenómeno que no ha sido reflejado tanto en los medios de comunicación, y es el auge rápido y sorpresivo de Mélenchon, el candidato del Frente de Izquierdas, en la lista que se llama la Francia Insumisa. Hace apenas dos semanas, Mélenchon tenía entre el 10 y el 11% en las encuestas de opinión, y ahora ha saltado al 18-20%. De pasar de ser el cuarto o quinto candidato, ha pasado a ser el tercer candidato, y se abren posibilidades de que pueda disputar la segunda ronda de las elecciones. Los dos candidatos que están primeros en las encuestas son Macron y Le Pen. Le Pen, ya hemos dicho que es la candidata del partido de extrema derecha Frente Nacional, un partido que basa su programa en la oposición a la Unión Europea, dice que quiere recuperar los empleos para los franceses, pero con un contenido muy fuerte de racismo, de anti-inmigración y de patriotismo francés reaccionario. El candidato Macron, que está más o menos empatado con Le Pen, es un exministro del gobierno del Partido Socialista de Hollande, que está ahora mismo en el gobierno, y presenta un programa capitalista liberal de recortes, de ataques a los derechos de los trabajadores y demás. Ambos candidatos, Macron y Le Pen, han ido disminuyendo en las encuestas, estaban más o menos alrededor del 26-27% y han caído al 24%, empatados los dos a la cabeza de los sondeos. Fillon, que era hasta ahora el tercer situado en las encuestas, es el candidato de la derecha conservadora clásica, de la derecha francesa, de los republicanos, pero ha sido implicado en varios escándalos de corrupción y nepotismo y ha ido cayendo progresivamente hasta quedar en el 17% en las encuestas. Y en la última encuesta que se publicó el domingo, Mélenchon aumentó 6 puntos en apenas una semana y está ahora en tercer lugar con un 18%, es decir, a una distancia muy corta de los dos primeros situados. Mélenchon es el candidato, como ya dije, de la Francia Insumisa, a la izquierda del Partido Socialista en el gobierno y en oposición, que refleja la enorme oposición a casi todas las políticas del gobierno del Partido Socialista, particularmente la enorme lucha que hubo hace un año contra la reforma de la ley del trabajo que aplicó este gobierno. La campaña de Mélenchon ha ido avanzando sobre la base de dos o tres puntos importantes. Primero, una campaña de actos públicos masivos. Por ejemplo, en París, el Día de la Comuna, se reunieron 130.000 personas para escuchar a candidatos de la Francia Insumisa. Y el día domingo 9 de abril, en Marsella, que es uno de los feudos del partido de Le Pen, del partido de la extrema derecha, se juntaron 70.000 personas para escuchar a Mélenchon. Es decir, es una campaña de actos públicos masivos, muy movilizados, que agrupan los sectores más avanzados de los jóvenes, de los trabajadores, de la Francia de izquierdas y combativa. Además de eso, la campaña se organiza sobre la base de agrupaciones, de grupos, de círculos locales de apoyo a la campaña, que son muy activos en las redes sociales, en el volante, en repartir propaganda electoral en los barrios obreros, en las fábricas, en los mercados populares y demás. Y aparte, Mélenchon tuvo una participación muy destacada en los dos debates parlamentarios. La situación que tenemos ahora es una situación que, a diferencia de lo que se pensaba antes, de que Macron y Le Pen seguramente iban a pasar a la segunda vuelta y Macron iba a derrotar a Le Pen, es decir, dos candidatos de la derecha en la segunda vuelta, ahora la situación está mucho más abierta y existe una posibilidad real de que Mélenchon pase a la segunda ronda. Lo que vemos es un enorme desprestigio del Partido Socialista, que en el gobierno ha llevado políticas de derecha. Su candidato oficial, Jamón, ha perdido más o menos la mitad de sus votos, cayendo a un 9%, y podría quedar quinto en la primera ronda. Y segundo, casi lo más importante, la crisis del capitalismo, que en Francia tiene un carácter particularmente agudo, provoca una polarización social. El centro colapsa y la población se mueve hacia diferentes opciones antisistema. Por una parte, a la derecha, con Le Pen, que es un fenómeno parecido al de Donald Trump en Estados Unidos, pero también una polarización hacia la izquierda, que en este caso está representada por Mélenchon. Y esa es la esperanza que hay. La única forma de combatir a la crisis del capitalismo es con un programa claro, antisistema, y yo diría también un programa anticapitalista que cuestione las raíces del sistema. El sistema no se puede reformar, hay que derrocarlo. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, pistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com. Por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora nos quedamos en el sur. Nos vamos hasta el gigante del sur, Brasil, Jessica, porque allí, tú lo mencionabas ya, Dilma Rousseff ha hecho también esa presentación, esa solicitud también ante ese juicio político injusto que terminó en su destitución luego de ese año que se ha cumplido del impeachment, ¿no? Y además se ha asegurado que la mayoría de esos senadores que han destituido a la presidenta legítima de Brasil están vinculados con actos de corrupción. Vamos a darle los buenos días a Ricardo Yevin, él es integrante del Frente Brasil Popular y abogado también brasileño. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí. Sí. Bueno, Ricardo, seguimos en la lucha. Queremos precisamente consultarte cómo avanzan las cosas en Brasil. Tenemos entendido que el día de ayer la presidenta Dilma Rousseff iba a demostrar, ¿no?, iba a presentar todas las pruebas de cómo, de la ilegalidad de lo que se hizo contra ella, y por allí salió el presidente de facto Michel Temer a admitir que lo que habían hecho lo hicieron por venganza. ¿Cómo es todo esto? Esta es una cuestión muy importante porque en una reciente entrevista, el presidente Temer ha revelado que lo que pasó, que resultó en el impeachment, fue en la verdad una venganza practicada por el diputado Eduardo Cunha, que ahora está preso, arrestado. Eso porque los diputados del PP se reclutaban a apoyarlo para impedir la investigación de la Comisión de Ética. Por tanto, fue un acto personal de venganza que demuestra la nulidad de todo ese proceso, porque si el presidente de la Cámara de Diputados no tenía ninguna convicción jurídica y practicó solamente como un acto de venganza personal, una retaliación política, eso se invalida como que todo el proceso. Pero lo que estamos asistiendo ahora es una carga muy fuerte de delaciones, de denuncias que están practicadas por los miembros de la empresa Odebrecht, y la grande media está ocupando totalmente el tiempo televisivo solamente hablando de las denuncias de la Odebrecht. Ahora, Ricardo, ¿por qué esas declaraciones luego de un año de ese impeachment? ¿Por qué no antes? ¿Por qué Temer abre la boca justo en este momento para decir que Cunha ejecutó este tipo de acciones contra la legítima mandataria brasileña? Bueno, hay toda una postura de impunidad. Tú ves la entrevista que hace Temer, como que no está preocupado con todo eso. En la realidad está él muy preocupado con las delaciones de la empresa de Brecht, que lo vinculan directamente, incluso acusaciones de que él personalmente había participado de transacciones de dinero, de plata, acusaciones muy pesadas que recaen sobre él y sobre gran parte de sus ministros y una gran parte de la base electoral que participó del proceso de golpe, del impeachment. Entonces, en ese momento, mira, está más preocupado en apartar estas denuncias que realmente son muy graves y impedir que este caso le impida en este momento de seguir, porque hay una reacción popular muy fuerte contra la impopularidad, y ahora el 28 vamos a tener una huelga general que está programada y creo que será muy fuerte, muy expresiva, contra la reforma de la previdencia. En este contexto que surge esta entrevista de Michel Temer. Precisamente, Ricardo, sobre esos movimientos, acciones en la calle, quería consultarte. Primero, saber cómo van esas pretensiones de reformar todo el sistema de jubilación. Y bueno, segundo, saber cómo está en estos momentos la clase trabajadora, el pueblo brasileño. Ya vimos que tienen esa convocatoria para el 28. ¿Cómo se están organizando para esta actividad? Bueno, el gobierno por dos veces ya está recuando del contenido de su proyecto que se llama de reforma de previdencia, que altera profundamente todo el sistema de jubilación. Primero sacó los maestros de la enseñanza pública, remetiendo la decisión para los gobernadores. Ahora hizo algunas pequeñas alteraciones, pero que no son alteraciones profundas, porque el proyecto sigue acabando con todo el sistema histórico de protección, de seguridad social y de jubilación que tenemos en Brasil. Los preparativos de la huelga general están muy buenos. Yo estoy muy optimista con las posibilidades, porque se percibe que hay categorías muy importantes ya están participando de y aprobando la huelga, sectores de transporte, sectores metalúrgicos, bancarios, los profesores. O sea, vamos a tener una huelga muy expresiva de los sectores de trabajadores en ese país, demostrando claramente que no se acepta esta reforma de la Previdencia, que es algo que se puede impedir. Ya falta un poco tiempo también para que se inicie también ese nuevo proceso electoral en Brasil, ese año 2018 que se está esperando con mucha ansiedad. Yo quisiera que también nos comentara cómo se están preparando rumbo a esas elecciones, entendiendo que Dilma Rousseff ayer anunciaba que su defensa iba a entregar a la Corte Suprema un extracto de esa entrevista de la cual estábamos hablando para demostrar cómo fue injusto el impeachment, pero al mismo tiempo toda esa situación ha golpeado, ha intentado golpear al Partido de los Trabajadores y particularmente al quien sería el candidato del pueblo, Lula da Silva. ¿Cómo está también arrastrándose ese pueblo o esas noticias, esas informaciones al pueblo de cara a las elecciones, Ricardo? Bueno, esa es una cuestión clave, porque hay como que una corrida contra el tiempo. Los sectores golpistas, las fuerzas económicas y sociales que patrocinaron el golpe necesitan inhabilitar, impedir legalmente la participación de Lula en las elecciones de 2018, porque las encuestas demuestran que Lula es el mayor favorito, el principal favorito que ganaría estas elecciones. Eso es inaceptable para los sectores golpistas. Por eso tienen que condenar a Lula. Lo que pasa es que la legislación tiene la exigencia de que solamente cuando confirmada por un tribunal es que la persona condenada se ve imposibilitada de participar en las elecciones. El Lula tenía que ser condenado ahora en primera instancia en los próximos meses, este mes, el próximo, el otro, para que haga tiempo del tribunal hacer su inhabilitación. Pero mismo así, eso va a recaer básicamente durante los periodos de campaña el próximo año. Ese es un problema muy, muy grave que ellos están enfrentando. Y nosotros pensamos que la lucha popular, el apoyo popular que se va construyendo, puede impedir que eso se pase. Bien, Ricardo, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Vamos a seguir atentos con toda esta situación. Te enviamos un abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para Ricardo Yebrin. Él es parte también del Frente Brasil Popular, es abogado y bueno, ha estado en distintas oportunidades acompañándonos aquí a la Radio del Sur en las entrevistas y pendientes entonces de las movilizaciones, de todo lo que siga ocurriendo, de las declaraciones que den personajes como Temer, el señor que se apropió de la legitimidad de la presidencia que estaba en manos de Dilma Rousseff. Como son las 9:31, nos vamos rápidamente a pausa, ya volvemos con más de Mientras Tanto y por si acaso leemos su mensaje y terminamos de cerrar el capítulo por el día de hoy. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y por si acaso. Sonidos de nuestra tierra, la Radio del Sur, 2017. Vivo y siente los latidos de la patria grande. Abril Rebelde. Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. 18 de abril se conmemora el motín de Chuquisaca. Conspiración. Esa fue la realidad reinante durante el complot de Chuquisaca en el año 1828, que tuvo como propósito derrocar al gobierno boliviano y asesinar al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, quien era entonces presidente de la joven nación. Se trata de un conflicto de marcado carácter interno que, con injerencia de Perú, fue el primero de importancia para la República de Bolivia. La confabulación fue promovida por el político Casimiro Olañeta y el general peruano Agustín Gamarra, quien intentó invadir Bolivia con unos 4.000 hombres que situó en Puno. Durante el proceso, Sucre fue herido de 2 balazos. Este incidente ocasionó que el mariscal tomara la decisión de abandonar la presidencia. Luego de la situación, Sucre dijo ante el Congreso: y aunque por resultado de instigaciones extrañas llevo roto este brazo, que en Ayacucho terminó la guerra de la independencia americana y que destruyó las cadenas del Perú y dio ser a Bolivia, me conformo cuando en medio de difíciles circunstancias tengo mi conciencia libre de todo crimen. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. Celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Alerta Global. El planeta sigue dando señales de alerta por el cambio climático. En la provincia de Manabí, en Ecuador, un fuerte temporal dejó más de 7.000 personas afectadas y 6.000 hectáreas de siembra bajo las aguas. Es la peor tormenta en Ecuador desde hace dos décadas. Escuchemos al presidente Rafael Correa luego de su recorrido por la zona. La zona más afectada es Santana probablemente, pero bueno, Salé Puerto Viejo también está muy afectada, todo lo que es Charapotó, se desbordó el río Puerto Viejo. ¿Y por qué? Primero tenemos lluvias más fuertes que el fenómeno del año 1998. Segundo, es claro que el terremoto ha dejado vulnerable, delenable, débil, ciertos cerros, colinas, terrenos en general, se han activado quebradas, ha cambiado la hidrología. Habrá que hacer nuevos estudios para ver cómo en el futuro nos protegemos de mejor manera frente al invierno. Alerta Global. La Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Que pegou amor. O meu é uma chave. desesperado. Envíales una raya para el mundo, envíales una casa donde nadie va, envíales un mazo y se aprieta en duro, envíales una fuerza. Medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha, medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo, medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo estampado na cara ou escondido no furão, o medo se pulando nas veias ou em porta de colisão. O medo é do Deus ou do demo, é ódio ou é confusão. O medo é medonho, o medo domina, a medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de fugir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora da, medo de morrer na praia depois de beber uma bebida. Fica medo de perder o que dá, medo. Fica medo de perder o que dá. Minutos, Lenin y Julieta Venegas, Miedo, un folk rock desde Brasil y México, acompañando estos últimos minutos de Mientras Tanto. Y por si acaso leemos mensajito, agradecemos los retweets. Tranquila que se me cae este pote, ya sabemos que no tiene el café porque ya se lo tomó, ¿verdad? No, me lo tomé. Bueno, dicen por acá, Rebeca Briceño, saludos solidarios, comprometidos, revolucionarios de verdad, gracias por saludarme, sigamos juntas, chamas, ustedes son lo máximo, un abrazo a Rebeca y también eso, un beso. Aquí, arroba Fanega, que está dándole rete a todas las entrevistas, un abrazo. Muy bien, por acá también los usuarios se están manifestando, dicen, hola, saludos, mi nombre es Jaime González de Naguanagua, porfa, pregúntenle a los escualidos cuántas tomas de Caracas van, que ya yo perdí la cuenta. No, vale, no sabemos porque ni siquiera toman chico, caras, chico, ¿no? Chico, bueno, hiriendo susceptibilidades. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito, buenos días mis niñas, qué bueno que volvieron, ustedes pecaron dejándonos sin el programa en estos días con tanta información que había, hasta me puse a ir a medios privados por culpa vuestra, dice aquí, culpa se les quiere, bien. Dice Franco desde Lara. Nosotros vinimos a trabajar igual, ¿verdad? Claro. Que el programa para que usted... además, yo estoy segura que pero Franco no es ateo como yo y no fue a misa, porque esos días la gente estaba yendo a misa. Nos quería escuchar a nosotros. No, no se crea, yo estaba en la casa y yo decía, ¿a quién le comento yo este poco noticia? Llamando un poco Twitter, de panas ahí por Twitter y broma. Pues uno también tiene sus toques técnicos ya a estas alturas. Evelyn, que estuvo de guardia 4 días aquí, me decía, yo vi varias notas que tú estabas tuiteando y yo decía, bueno, Vanessa no está de descanso ni en Semana Santa. Entonces yo buscaba otras notas y las colocaba en la huella. Muy bien, muy bien. Pasa, pasa. Por bueno, aquí, y luego vamos hasta Perú. Ajá, por acá también nos están diciendo. Buenos días, es Osvaldo Parra, las saludos de Valencia, excelente el programa, yo siempre las escucho. No nos había escrito Osvaldo, un beso Osvaldo. Un abrazo. Bueno, nos vamos a viajar porque hace un ratito estábamos hablando de casos de corrupción bastante sonados en nuestra región. Bueno, ya estuvimos ahí hablando de todo lo que está ocurriendo en Brasil, pero ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Perú, porque resulta que, bueno, el expresidente Alejandro Toledo, quien fue presidente desde el 2001 hasta el 2006, está siendo acusado de corrupción. Él estaba además prófugo, está prófugo de la justicia peruana. La justicia ordenó el día de ayer prisión preventiva contra él por al menos 18 meses y también contra su esposa por el delito de lavado de activos a través precisamente de una firma offshore, hoy que también hablábamos de paraísos fiscales. Así que vamos a montarnos en la moto informativa para entender qué está ocurriendo en Perú. Ahora nos quedamos en el sur. Hacemos este contacto con el periodista peruano Víctor Liza, a quien le agradecemos su disposición para conversar con nosotros sobre este tema. Víctor, bienvenido a la Radio del Sur aquí en Venezuela. ¿Cómo estás tú y cómo amanece el Perú con esta noticia? ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes de la Radio del Sur. Efectivamente, ayer la orden de prisión preventiva contra el expresidente Toledo, esta vez por el caso Ecoteva. Estamos teniendo allí una fallita, Víctor. Vamos a ver qué está pasando con la comunicación con Víctor Liza desde Perú para analizar este tema. Jessica, que además le está dando la vuelta informativa a toda América, el señor Alejandro Toledo. Háganos señas cuando ya esté Víctor listo allí en línea. Esa prisión preventiva de 18 meses para el expresidente Alejandro Toledo, su esposa Elian Carr, por ese presunto delito de lavado de activos a través de la firma Offshore Ecoteva. Pero esta no es el único caso, ¿no?, por el cual él ha sido investigado, está siendo investigado el expresidente Toledo, porque también fue señalado de recibir 20 millones de dólares en sobornos del conglomerado brasileño Odebrecht, que aseguraba ese contrato de construcción. Víctor, nos está comentando este tema y haciendo el análisis al respecto. Entonces te escuchamos, adelante. Sí, les decía que esta segunda orden de prisión preventiva está relacionada con el caso Ecoteva, que tiene que ver con una sociedad conformada con él, con su esposa Elian Carr, que también ha sido incluida en esta orden de prisión preventiva. La primera orden fue en febrero, cuando se descubrió que había recibido una millonaria coima de parte de Odebrecht para la construcción de un tramo de la carretera interoceánica en el año 2005. De manera que esa es la segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente, que continúa en los Estados Unidos. Ya la justicia peruana ha hecho los trámites para poder extraditar al expresidente, pero todavía eso va a tomar un tiempo. Precisamente eso quería consultarte, Víctor. ¿Cómo va a ser este proceso de extradición? ¿Ya ha habido algún tipo, digamos, de comunicación con los Estados Unidos? Tenemos entendido que también su esposa tiene esta prisión preventiva. Ella se encuentra con él en Norteamérica. ¿Cómo va a ser todo este proceso? Sí, ellos están en Stanford, debido a que son profesores visitantes de dicha. Por el momento me quité esta orden, pero aún no hay una comunicación oficial de la justicia de los Estados Unidos o una respuesta con respecto a esto. En todo caso, sobre esta segunda orden de detención, todavía va a tomar unos días poder procesar esta orden de detención hacia Estados Unidos y esperar una nueva respuesta del gobierno. ¿Te escuchamos? Sí, te estamos escuchando, Víctor. Sí, no sé si se escuchó la última parte que mencioné, de que se está a la espera, en todo caso, de que después de esta segunda orden de detención, el gobierno americano pueda responder. Está pendiente todavía la primera orden de detención, que tiene que ver con el caso de Odebrecht directamente. Quisiéramos en ese contexto consultarte cuál ha sido también la reacción del pueblo, porque no es el único expresidente vinculado con estos actos de corrupción. Por ahí también se ha denunciado que en el caso Odebrecht está vinculado el anterior presidente de la República, Ollanta Humala. ¿Qué impacto está teniendo este tipo de noticias en la población, Víctor? En principio ya hay la, digamos, desconfianza en políticos, puesto que estos tres expresidentes, tanto Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, son presidentes, digamos, de la época democrática, luego de del gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, en el cual se esperaba, digamos, que se marque alguna diferencia con respecto a ese régimen. Sin embargo, hay una suerte de decepción, de cinismo, con respecto al accionar de estos presidentes, aunque perdón, el caso de Toledo está, digamos, marcada la ruta del dinero, las pruebas con respecto al dinero que había recibido. En el caso de García hay indicios, y en el caso de Ollanta Humala está el tema del aporte de la campaña, que según las leyes peruanas no es considerado delito. En todo caso, ahí habría que probar más si hay una ruta del dinero con respecto a ese envío de Odebrecht a su campaña. Pero en general, tanto con Toledo como los otros presidentes, hay una sensación de decepción ante estas situaciones que se están produciendo. Bien, Víctor, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un abrazo y bueno, estaremos atentos de cómo avanza esta decisión judicial. Un abrazo también para ustedes y también estoy atento a cualquier otra comunicación. Siempre gustoso de conversar con ustedes. Muchas gracias a Víctor Liza, periodista peruano, acercándonos también a esta nueva investigación que y esta orden de detención y de prisión preventiva contra Alejandro Toledo y su esposa Elian Carr por el caso Ecoteva. Es el segundo orden que se le da, pero él está de alguna manera prófugo, ¿no?, de la justicia. Se encuentra en Estados Unidos hace mucho tiempo y se está a la espera de que primero se responda por esa primera solicitud que se hizo en el caso Odebrecht, del pedido de extradición, y ahora otro pedido de extradición seguramente por esta situación. No sabemos si se hará efectivo, Jessica, porque Víctor dice que es muy temprano para evaluar qué tipo de decisión va a tomar también el gobierno de los Estados Unidos al respecto de esta solicitud. Bueno, amigos, ¿no? Son muy amigos siempre, sí, ¿no? Toledo, amigo de la ultraderecha internacional, que bastante que le tiró piedras a Venezuela en su momento. Sí, habría que hacer una radiografía también de lo que ocurre en estos países donde, bueno, la corrupción ya no es una noticia que sorprenda, ¿no? Es como el día a día, y esto habla también de la decadencia, ¿no?, de un sistema político en general, ¿no? Y por eso también, por muchas elecciones, bueno, no se termina de salir del foso, sino que todos los personajes, es que cuando ustedes lo ven, la mayoría de los expresidentes, por lo menos los recientes, tienen vínculos con algún tipo de denuncia de esta rama, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos con eso. Ya son las 9:50 de la mañana, unos últimos mensajitos nos llegan por acá, nos están diciendo felicitaciones por su programa, nos dicen acá, y hacen una denuncia de que en Trujillo no le quieren vender gasoil a los carros de carga, dice aquí, solamente a los autobuses y a las camionetas de pasajeros le venden este tipo de combustible. Bueno, ahí está la denuncia. Acá también nos están diciendo, muy buenos días, Linda, ¿hasta cuándo se va a permitir estos atentados en contra de nuestra patria? Cárcel para los terroristas. También acá nos dicen, hola amigas, muy agradecida siempre por su programa. Nos manda saludos Ricardo Urriera desde Valencia, donde está denunciando también un taller mecánico que es ilegal, que es una casa residencial convertida en taller mecánico y que está contaminando la zona, dice aquí este usuario. Por acá también nos están diciendo, hola mis lindas Jessica y Vanessa, mi salud y mi respeto siempre para ustedes, que nos dan la información todos los días. Gracias. Acá también nos están diciendo, la ONU no sirve porque quien marca el ritmo allí es Estados Unidos, y los europeos, es decir, que es una OTAN con otro disfraz. Por acá también nos están escribiendo y nos dicen, no solamente eso, chicas, hasta gente de Sur Corea vive en Nor Corea y viven mejor que la Sur Corea capitalista. Y eso muy pocos lo dicen. Creo que nadie anda analizando eso, ¿no? Por aquí también nos dicen, los gringos están buscando conflictos con Corea del Norte para poner un escudo antimisiles en Corea del Sur y crearle un conflicto en las fronteras de Rusia y China para terminar de cercarlos, dicen por acá. Bueno, la gente está haciendo sus buenos análisis respecto a esta situación, eso está bueno. Bueno, son parte de los mensajitos que nos llegan. Por aquí también nos están diciendo, muy buen día, uno se queda perplejo porque Temer confesó el complot montado para sacar a la presidenta Dilma como si nada, y las organizaciones del mundo haciéndose los locos, es así. Mire, hay una noticia que nos parece importante comentar, la tiene PDVSA, su equipo de prensa, y también ha sido publicada el día de hoy por YBKE Mundial. Dice, Ministerio Público investiga 112 personas por presunta corrupción en PDVSA, Petróleo de Venezuela informa que está profundizando las acciones tendentes a combatir casos de presunta corrupción detectados en la corporación. En la continuación de la lucha frontal contra este flagelo, dice la nota, se encuentran a la orden del Ministerio Público un total de 112 personas con el objetivo de determinar sus responsabilidades penales. Se han abierto 765 casos de investigación, de los cuales ya se han cerrado 390 y siguen en proceso de investigación 375. Eso para el caso Monoboyas, que está en la que está involucrada una empresa prestadora de servicios, así como gerentes de PDVSA. Ya eso lo hemos comentado acá en la radio. Este caso se encuentra en preparación de la audiencia preliminar, y por el caso Comercio Internacional, a solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad un gerente de Petróleos de Venezuela por presuntamente estar implicado en irregularidades en las contrataciones para el abastecimiento de combustible al mercado nacional. Eso tiene que ver también con esas denuncias que hacen los usuarios muchas veces. Bueno, ¿qué pasa con el combustible? ¿Qué pasa con el gas? Bueno, se están investigando desvíos y situaciones irregulares al interno de la estatal venezolana, y ellos mismos están haciendo uso de los medios de comunicación y del ante el Ministerio Público para que nosotros conozcamos, ¿no?, qué es lo que ha pasado al interno de la estatal y cómo se están investigando esos presuntos actos de corrupción. Me parece que este tipo de noticias son necesarias comentarlas, porque hay quienes se aprovechan de distintas situaciones que vivimos para abordarlas de otra manera, ¿no? Y ahí está Petróleo de Venezuela trabajando en desmontar cualquier acción de corrupción interna, y está el Ministerio Público accionando, ¿no?, el Estado en sus distintos espacios, accionando para vencer. Cierra esta nota: sí, Petróleos de Venezuela reafirma su compromiso con el pueblo venezolano y continúa una fuerte lucha contra la corrupción. Además, ha dicho la corporación que está reforzando todos los mecanismos de control interno de la principal industria de la nación con la finalidad de evitar desviaciones en los procedimientos y normas. Esperamos que siga así, ¿no? Bueno, proceso de investigación. Esperamos que así sea. Ya son las 9:55 de la mañana. Nos vamos. Agradecemos en los controles a Pedro, pero Guerra, ahora no me da el apellido. Guerra Guevara. ¿Cuál es? Guevara. Ahí está. Guevara. Pedro Guerra es un cantante, te estaba Sí, yo te iba a decir que... Que a mí me gusta además Pedro Guerra como cantante. Pedro Guevara en los controles, Charon Lara en la producción de este espacio. Por aquí nos estuvimos acompañando Vanessa Gutiérrez y Jessica Dos Santos. Y nos vamos escuchando música, ¿no? Tania Libertad, este tema afroperuano. Anda mareado, así anda temer mareado y algunos por ahí. Vámonos pues, hasta mañana. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va, va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va, va. Mira, va. Vengo desde muy lejos que yo vengo. Llegado al final.